Memoria de cine argentino. Y ahora vamos a recordar Callejón sin salida. Callejón sin salida es una película argentina en blanco y negro de 95 minutos de duración, que también se la conoce como Vida Truncada, producida por Corporación Cinematográfica Argentina y dirigida por Elías Alipi, según su propio guión, escrito en colaboración con Carlos Schaffer Gallo, cuya fotografía fue realizada por Gúmer Barreiros, que contó con la escenografía de Juan Manuel Concado y la coreografía de Mercedes H. Quintana, siendo la música compuesta por Hermes Pérez Cini. Fueron sus intérpretes Elías Alipi, Cayetano Biondo, Rosa Catá, Sebastián Chiola, Ada Cornaro, Maruja Gil Quesada, Eduardo Sandrini, Elizardo Santalla, Enrique Roldán, Carmen Jiménez y Esther Paonesa. La historia gira en torno a un adinerado personaje que interpreta a Elías Alipi, ocioso y jugador, que de pronto se encuentra frente a la ruina, sufriendo la pérdida de todo su patrimonio. El crítico Calqui escribió en el diario El Mundo acerca de la película: una cosa nueva en nuestro cine con valores de gran consistencia. Por su parte, el cronista del diario La Nación expuso: ambicioso intento acerca de un drama psicológico, y cuando al cumplirse 40 años del estreno en 1978, Jorge Miguel Couselo escribió en el diario Clarín: Alipi anticipó un cine distinto. La película contuvo el desborde en la justeza de los diálogos y se asentó en una muy bien administrada morosidad descriptiva. Manrupe y Portela, en su diccionario del cine argentino, opinaron del filme: Alipi como director, guionista y actor, en una película ambiciosa, lamentablemente perdida, acerca de la decadencia moral de un hombre cuarentón. Variedad de escenarios, gran cantidad de extras, cuadros de ballet, una visión inédita para el cine de ese tiempo, con gran esfuerzo de producción y la sorpresa de la crítica ante un debut. Fue la primera película producida por la Corporación Cinematográfica Argentina, que se estrenó el 30 de marzo del año 1938 en el Cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Y al no poder aportarles nada más acerca del argumento de Callejón sin salida, ya que no existe en internet por su pérdida, les voy a comentar un rápido historial biográfico de algunos de sus intérpretes, su director y técnicos. Elías Isaac Alipi fue un reconocido dramaturgo argentino, empresario teatral, actor, director de cine y teatro, que nació en la ciudad de Buenos Aires el 21 de enero de 1883 y falleció en Buenos Aires el 3 de mayo de 1942, y que fue un gran amigo de Carlos Gardel. Como actor en el cine participó en 8 películas, debutando en el año 1912 en Tierra Baja y en 1915 actuó en Mariano Moreno y la Revolución de Mayo. En 1937 en Cadetes de San Martín y Viento Norte. Y en 1939 en Así es la Vida. Y dirigió dos películas, siendo la otra Retazo, del año 1939, que no tuvo tanto éxito como Callejón sin Salida. Sebastián Chiola fue un actor argentino que nació en la ciudad de Rosario en 1902 y falleció a los 48 años en Rosario el 7 de febrero de 1950. Se inició en el teatro y luego pasó al cine y se dio a conocer por su actuación en películas como La Fuga, Palermo, Casa de Muñecas y Mañana Serán Hombres, La Guerra Gaucha, El Muerto Falta a la Cita y Apenas un Delincuente. Cayetano Biondo, cuyo nombre completo era Cayetano Amadeo Biondo, nacido en 1902 y fallecido en 1986. Fue un actor de cine, radio, teatro y televisión, con una larga trayectoria cinematográfica, alcanzando a filmar 62 películas después de su debut en 1936 en Santos Vega, siguiendo en 1937 con La Fuga y en 1938 con Kilómetro 111. Y esta, Callejón sin Salida, siendo su último trabajo del año 1986, Los Colimbas se divierten. Rosa Catá fue una de las primeras actrices del cine sonoro argentino, debutando en el año 1933 con la película Dancing, dando comienzo a una larga carrera fílmica dentro del género musical, donde acompañó a grandes cantantes y también hizo una pequeña incursión en el género del sainete criollo en la película Chingolo del año 1940 junto a Luis Andrini. Participó en 12 películas, siendo la última El Último Perro del año 1956 junto a Jacinto Herrera y Hugo del Carril, que era quien conducía una diligencia. Maruja Gil Quesada fue otra actriz argentina, nacida el 13 de agosto de 1907 en la ciudad de Buenos Aires, donde falleció el 11 de agosto de 1977, dos días antes de cumplir los 70 años. Llegó a filmar 20 películas, debutando en 1934 en Mañana es Domingo, y su último trabajo fue Del Brazo y por la Calle, junto al recientemente fallecido Rodolfo Bebán, dirigida por Enrique Carreras. Eduardo Sandrini, cuyo nombre completo era Eduardo II Sandrini, fue un actor de cine y teatro que nació en Bragado, provincia de Buenos Aires, el 31 de mayo de 1908 y falleció en la ciudad de Buenos Aires el 21 de enero de 1963. Era hermano del gran Luis Felipe Sandrini y actuaron juntos en el cine en 6 películas de las 31 que llegó a filmar, debutando en 1933 en Dancing y siendo la última del año 1960, titulada Chafalonías, casualmente junto a su hermano Luis Sandrini. Gúmer Barreiros fue un destacado fotógrafo del cine argentino que alcanzó a realizar la fotografía de 54 películas, siendo la primera Muñequitas Porteñas de José Agustín Ferreira, con quien trabajó en varias oportunidades, siendo su último trabajo Edad Difícil del año 1956. Y por último, Juan Manuel Concado fue un destacado escenógrafo y decorador argentino, nacido en Buenos Aires el 3 de octubre de 1908, donde falleció en noviembre del año 2000 y tuvo una larga trayectoria ligada a la historia del cine argentino y fue reconocido por su talento y capacidad aplicado al séptimo arte. Y su nombre está ligado para siempre a la historia del cine nacional. Como colaborador en el rubro sustancial como lo es la escenografía, tarea que desarrolló en 90 películas, debutando en la primer película sonora argentina, Tango, del año 1933, siendo su último trabajo, Qué rico el mambo, del año 1952, en la que participó Amelita Vargas. Así, y a falta de más información acerca de esta película, Callejón sin salida, les hice conocer un poco acerca de algunos de sus intérpretes, su director, su fotógrafo y su escenógrafo. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando de esta manera esta película del año 1938, lamentablemente perdida, dirigida por Elías Alipi, que se llamó Callejón sin salida.